Se abre la noche otra vez y mañana no voy a poder respirar. Aparece una ventana de golpe, se cierra y no puedo mirar. Hacen falta 4 años para enmudecer los hilos en mi voz. Hacen falta diccionarios para maltratar lo que queda de mi ilusión afuera. Para que me dure la noción de estar despierta una noche entera. Puedo imaginar que vuelo y me pierdo en las luces de una ciudad nueva. Puedo permitirme ser la víctima de una novela que no estrena. Puedo caminar los pasos siendo cada paso un pulso del mismo canal que llega por la misma señal, mirando sin poder contestar. Para que me dure la noción de estar despierta una noche entera. Puedo imaginar que vuelo y me pierdo en las luces de una ciudad nueva. Puedo permitirme ser la víctima de una novela que no estrena. Puedo caminar los pasos siendo cada paso un pulso del mismo canal que llega por la misma señal, mirando sin poder contestar. Víctima de una novela que no estrena. Puedo caminar los pasos siendo cada paso un pulso del mismo canal que llega por la misma señal, mirando sin poder contestar.